enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Y hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Y aunque para las uvas hay algunos nuevos, a los que ya están echaremos de menos. Y a veces pavilamos los que estamos vivos, y en el año que viene nos reímos. 1, 2, 3, 4 y empieza una vez, que la quinta es la 1 y la sexta es la 2. Y así el 7 es 3. Decimos adiós y pedimos a Dios que en el año